Bueno, vamos a ir a las preguntas que nosotros, todos los radialistas comunitarios, nos interesa bastante y más de 300 radios comunitarias de todo el país. Hoy van a escuchar lo que usted nos diga sobre el proyecto de ley de radiodifusión comunitaria. Actualmente el proyecto se encuentra en la Cámara de Diputados, Comisión Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, que usted preside. Ingresó con fecha 17 de octubre del año 2007, ya lleva 1 año 6 meses, y recién se le dio la suma urgencia. ¿Qué significa eso, diputado, suma urgencia? Significa que el gobierno decidió que tenía otros proyectos más importantes que tratar el Parlamento. Es el gobierno el que decide la prioridad con que se tratan los proyectos. No son los parlamentarios los que decidimos qué proyecto se trata primero y qué proyecto se trata después. Cuando usted dice lo que dice, que esto lleva más de un año en el Congreso, pareciera ser que los diputados no han querido hacer nada. Y eso no es así. Es el gobierno el que dice, ese proyecto no lo trate, trate otro proyecto primero. Y dice, tráteme primero el proyecto de la ley de concesiones, tráteme primero el proyecto de Transantiago, vea primero usted el proyecto de la ley, el proyecto de ley que regula las antenas de celulares. El gobierno toma esa decisión y dice, póngame estos otros proyectos primero. Primero, Y por claro. lo tanto, todos los demás proyectos, que no es uno, son muchos, se quedan a la cola. Por eso este proyecto fue retrasado. Pero además, yo creo que se podían haber tomado medidas especiales como la que yo tomé ahora, asumí obras públicas la semana pasada, e inmediatamente tomé una decisión. Si el gobierno tiene otros proyectos con prioridades, pues yo decidí convocar a la comisión a sesiones extraordinarias, conversé con cada diputado, ellos lo aceptaron, y de ahora en adelante, desde mi presidencia en la comisión, este proyecto comienza a ser tratado en simultaneidad a la sesión de sala en las mañanas. Si la sesión del martes es a las 6:30, pues a las 12 del día está citado también la comisión para tratar este proyecto de las radios comunitarias. No lo cito a las 8 de la mañana porque la sesión de sala está antes y por tanto lo cito a media mañana. Pero ya Ay, qué empieza buena a tratarse. noticia, diputado, que usted va a estar así colaborando con que este proyecto salga pronto. Bueno, mire, este proyecto busca mejorar las condiciones técnicas y jurídicas, especialmente en materia de potencia, 1 watt a 25 watts. También más años de concesiones, Sí, había 3, ahora pasamos a 15. de 3 a 15 años. Claro. ¿Está de acuerdo con esta propuesta? ¿Cuál es su opinión? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros con la gente de radio no descubrimos esto hoy día cuando llega el proyecto de ley. Más bien es al revés. La gente de radio, los organizadores, los dirigentes de las radios comunitarias, llevan, que yo sepa, más de 12, 15 años luchando por esto y enseñándole a los gobiernos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que modificar. Por lo tanto, yo me siento parte de lo que han sido las propuestas de las radios comunitarias. Algunos quisieran más todavía, pero bueno, si empiezan a pedir muchas cosas más, al final el proyecto no va a salir nunca, porque aquí hay mucho interés encontrado. Las grandes radios comerciales se oponen al desarrollo de las radios comunitarias y se oponen a la libertad más grande de las radios comunitarias. Se oponen al aumento de la potencia y se oponen sobre todo a una cuestión que yo personalmente he considerado central. Si las radios no tienen posibilidades de avisaje, las radios comunitarias están liquidadas, no pueden funcionar, tienen que andar como mendigos profesionales pidiendo ayuda de todo tipo o falseando una forma de avisaje escondida, solapada, que ahora queremos dejarla por ley. Entonces hay intereses que se coludían en contra de que hubiera esta ley. Yo creo que esta ley es un gran avance necesario para Chile. Entonces, ¿usted está de acuerdo en que las radios comunitarias pasen publicidad o tengan alguna manera de sustentarse? Estoy completamente de acuerdo, lo he planteado desde su origen, incluso al comienzo las primeras balbuceos sobre la ley que tenían los propios gobiernos de la Concertación eran sin la posibilidad de avisaje. le daban todo tipo de facilidad a la red comunitaria, menos la posibilidad del avisaje. Y si no tienen capacidad comercial, no van a poder desarrollarse. Sí, porque ya esto, fíjese que en varios países de América Latina ya se está permitiendo, como por ejemplo en Uruguay, Venezuela, Colombia, Bolivia, etcétera. O sea, en el mundo entero, si usted revisa Estados Unidos, el fuerte de las radios son las radios comunitarias. Las radios comunitarias en Estados Unidos, país poderosísimo, la primera potencia mundial, me guste o no me guste, son las radios comunitarias. En Alemania pasa lo mismo, en Francia las radios chicas, en Estados Unidos movilizan a la gente las radios pequeñas. Y en una sociedad democrática moderna, la comunidad organizada cumple un papel fundamental y para hacerlo necesita herramientas, herramientas que le permitan desarrollarse de manera autónoma para ejecutar su labor social, porque sirven para canalizar intereses colectivos. La gente que nos escucha aquí de los barrios puede canalizar aquí a través de la radio, pero si no tiene los medios, si no tiene la radio, bueno, el artículo 19 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, queda en letra muerta. Y la idea que dice, a la letra, dice la Constitución, hay que amparar a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza la sociedad. Bueno, si no ayuda a la radio, eso queda como una mentira, como un discurso de político, ¿no?